Hola a todo el mundo y bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí para repasar otro tema interesantísimo. Hoy tenemos por delante una misión súper interesante y francamente muy necesaria para quienes buscan estar al día sin morir en el intento. Totalmente. La petición de hoy es hacer un resumen de la actividad de una comunidad que, a ver, no para quieta. Sabemos que es humanamente imposible leer cada mensaje, cada enlace y cada debate filosófico que surge en los grupos de mensajería. Es inabarcable, sí. Así que hoy vamos a hacer de filtro. Vamos a sumergirnos de lleno en el registro de conversaciones del grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Una comunidad fantástica. ¿Lo es? Es una comunidad de docentes y expertos debatiendo literalmente en la trinchera. Exactamente. Y bueno, para dar un poco de contexto sobre nuestras fuentes y situarnos, estamos analizando el material base correspondiente a la semana 8 de este año 2026. Hablamos de los días del 16 al 22 de febrero, ¿verdad? Eso es. Y si hacemos una radiografía rápida del grupo, en términos puramente estadísticos, demuestra que ha sido una semana muy, muy intensa. Tenemos un total de 133 mensajes y 40 participantes activos. Madre mía. Y no son simples saludos. Están debatiendo, compartiendo recursos técnicos y construyendo conocimiento en tiempo real. Es una ventana privilegiada para ver cómo el sector educativo está absorbiendo esta revolución. Es que es una locura la cantidad de información que manejan en tan solo 7 días. Y lo que sirve de gancho perfecto para nuestra inmersión de hoy es lo tremendamente variado del contenido. Desde luego hay de todo. Quienes no hayan podido seguir el hilo esta semana van a alucinar. Tenemos un cóctel espectacular, desde alumnos que se cuelan en el grupo buscando atajos milagrosos para probar, hasta debates ontológicos profundos sobre qué nos hace humanos frente a la máquina. Un contraste brutal. Sí, y todo esto mezclado con recursos hiperprácticos de programación, diseño en 3D y los típicos dolores de cabeza de configurar los ordenadores del colegio. Vale, vamos a desgranar esto porque hay mucha tela que cortar. Creo que el mejor punto de partida es observar cómo ha cambiado la psicología del docente. Hay un mensaje del usuario SAB. Que establece una premisa muy clara. Ah, sí, lo recuerdo. Lo curioso no es que diga que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. O sea, eso ya lo tiene asumido cualquiera que esté en este mundillo. Lo importante es ver cómo la fase de negación en las aulas ha terminado oficialmente. Claro, ya no hay vuelta atrás. Exacto. El argumento de este usuario es que hay que convivir con la tecnología y enseñar a utilizarla, partiendo de una realidad que antes incomodaba mucho y ahora simplemente se acepta. Y es que el alumnado ya la maneja, y muchas veces con mucha más soltura que el propio profesorado. Totalmente. Es aceptar que la resistencia es inútil, pero bueno, en versión educativa. Este usuario pone el dedo en la llaga al invitar a pensar qué tipo de tareas se envían para hacer en casa y cuáles se hacen en el colegio. Ahí le has dado. Porque, a ver, si mandas escribir una redacción sobre la Revolución Francesa para el viernes, ya sabemos quién o qué va a redactar eso en el 90% de los casos. Y lo fascinante aquí es cómo los docentes están aceptando esta transición inevitable hacia la competencia informática. Esta reflexión les obliga a replantear por completo la evaluación. Ya no vale el examen de siempre. Claro, en este grupo están debatiendo cómo el producto final ya no puede ser el clásico examen de papel y boli. La evaluación ahora pasa por observar cómo el alumno interactúa con la herramienta. O sea, el proceso más que el resultado. Eso es. Sabe formular la pregunta correcta. Sabe detectar cuándo la máquina está alucinando información. Puede validar esos datos. Pero a ver, me pongo un momento en el papel de abogada del diablo. Si nos centramos tanto en evaluar cómo el alumno le hace preguntas a la máquina, ¿no corremos el riesgo de crear generaciones que son buenísimas haciendo indicaciones, pero que, si se va la luz, son incapaces de articular un ensayo original por sí mismas? Es un riesgo real y es exactamente el tipo de tensión que subyace en estas conversaciones. No se trata de abandonar el pensamiento crítico, sino de entender que la herramienta es un exoesqueleto cognitivo. Un exoesqueleto cognitivo. Me gusta el término. La idea que defienden es que, al igual que no dejamos de enseñar matemáticas por culpa de la calculadora, no podemos dejar de enseñar a escribir, pero sí debemos enseñar a orquestar esta nueva tecnología. Es muy bonito teorizar sobre exoesqueletos cognitivos, pero luego la realidad del aula te da una bofetada maravillosa. Fíjate en lo que pasó con un usuario que se unió al grupo bajo el nombre de Cristo. Esa anécdota es buenísima. es que en medio de todas estas reflexiones pedagógicas súper elevadas, entra y suelta: ¿alguien sabe de una IA que me ayude con un examen? Ah, y un segundo mensaje aclarando: y que sea gratis. La audacia de meterse en un grupo de profesores a pedir esto es espectacular. Es fantástica porque aterriza toda esa teoría de golpe. Es el ejemplo perfecto de ese alumnado buscando el atajo del que hablábamos. Pero lo verdaderamente revelador es la respuesta de la comunidad. Sí, hace unos años a este chico le habrían echado un rapapolvo monumental. Totalmente. Sin embargo, el usuario Enrique Brito le responde con total amabilidad, recomendándole la plataforma Estudia. Los docentes asumen que esta es la nueva normalidad. Claro, saben que lo van a usar igual. Exacto. Los estudiantes van a buscar estas herramientas sí o sí, así que es mil veces mejor guiarlos hacia plataformas que están diseñadas con guardarraíles educativos, en lugar de dejarlos a la deriva en Internet. ¡Qué gran lección de pragmatismo! Pero bueno, la comunidad no solo lidia con estudiantes infiltrados, también son una máquina de compartir recursos masivos. Hubo una aportación de Gabriel García que es una auténtica mina. Sí, el repositorio de la universidad. Eso es. Compartió el repositorio UNAM-IA, creado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de México. Tienen ahí alojados 725 materiales de libre consulta. Artículos, libros, tesis. Es alucinante ver cómo el reto ya no es encontrar información, sino curarla. Sin duda, el valor hoy en día está en el filtro, no en la fuente. Pero esta abundancia de recursos contrasta fuertemente con otro tema candente de la semana, que es la burocracia técnica. Uf, la pesadilla de cualquier profesor innovador. A veces el problema no es que falten ganas, sino que la infraestructura del colegio no te deja avanzar. Esto se ve perfectamente en el dilema que plantea el usuario Miguel Ángel F. con EduGames. Cierto. Él comparte esta biblioteca que contiene plantillas de inteligencia artificial, lo que Google llama GEMs, listas para copiar y pegar. Sobre el papel parece la solución mágica para llevar la IA al aula sin saber programar. Pero entonces llega el muro institucional. Exacto. Y claro, esto plantea una pregunta importante. Miguel Ángel advierte de un matiz técnico que paraliza todo. Para que los alumnos puedan usar estos EduGames, hay que habilitarlo en la consola de Google Admin del colegio. Y la adopción en los colegios no es solo una decisión docente, sino un debate institucional sobre infraestructuras. ¿Por el tema de los permisos y demás? Exacto. Los administradores están aterrorizados por la falta de granularidad. Muchas veces es un interruptor de todo o nada para todo el colegio. Activar algo así requiere un debate a nivel de dirección, porque la innovación pedagógica choca de frente contra los cortafuegos de seguridad. Es como tener un coche de Fórmula 1 aparcado en el patio para enseñar física, pero nadie tiene las llaves por si acaso. Y esa frustración nos lleva de forma natural a un debate mucho más profundo que surgió en el chat. El de la creatividad, ¿no? Sí, olvidemos la técnica por un momento. La conversación se puso bastante filosófica con el tema del arte. Fue uno de los momentos más reflexivos introducido por la usuaria Merced. Una duda existencial muy pertinente, la verdad. Históricamente, siempre nos hemos consolado pensando que el arte seguiría siendo únicamente humano. Pero al ver la calidad actual, Merced se pregunta si esa chispa artística acabará desapareciendo o si acabaremos aprendiéndonos de memoria canciones creadas por la máquina. Cierra diciendo que tenemos que inventar el futuro. Pone los pelos de punta. Y la respuesta que le da Raúl Torres es brillante. Hace una conexión directa con la novela 1984 de George Orwell. ¿Recuerda el versificador? Ah, la máquina de hacer canciones. Esa misma. Una máquina que componía canciones populares vacías y prefabricadas de forma automática, para mantener distraídas a las masas, a las proles. Si conectamos esto con el panorama general, el debate subraya el temor a que la creatividad se convierta en entretenimiento anestesiante. El miedo a consumir sin pensar. Exacto. El miedo no es que la máquina tome el control por la fuerza, sino que la democratización de estas herramientas nos inunde de contenido mediocre, infinito y vacío que nos convierta en consumidores pasivos. Frente a ese posible futuro distópico, me encantó ver cómo la conversación supo darle la vuelta a la tortilla hacia algo mucho más lúdico y humano, que es la gamificación colaborativa. Ah, sí, el tema de Kahoot. Exacto. David Cordones y Raúl Torres estuvieron comentando la integración de hojas de cálculo en Quizizz y Kahoot. Y aquí sale el enfoque de jugar en modalidad cooperativa. Este es un cambio de dinámica de aula fascinante. En lugar de competir entre ellos, el modo cooperativo enfrenta a toda la clase contra la máquina. ¡Es genial! Todos ven en la pantalla principal cómo el esfuerzo conjunto del grupo va sumando puntos para intentar derrotar al algoritmo. Convierte a la máquina en el jefe final del videojuego. ¿Y fomenta una cohesión brutal? De hecho, Juanjo de Haro comentó que tomaba nota para implementarlo en su propia plataforma educativa, Qplay. Es la magia de estas comunidades. Totalmente. Y hablando de enfrentarse a la máquina, no podemos dejar pasar el furor técnico de la semana 8, que fue el lanzamiento de Gemini 3.1 Pro en Google AI Studio. Como era de esperar, los perfiles más técnicos se lanzaron en plancha a testear los límites. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Juanjo de Haro se pone en la bata de laboratorio y decide poner a prueba la herramienta pidiéndole que genere el código para una ilustración vectorial animada, un SVG, de un gato caminando por el campo. Para dar un poco de contexto, pedirle un SVG animado a un modelo de lenguaje es un reto mayúsculo. No es un dibujo normal, son matemáticas puras. Le estás pidiendo que imagine el movimiento escribiendo ecuaciones geométricas a ciegas. Y el resultado es mixto, por ser diplomáticos. Aquí interviene Miguel Ángel F. con una crítica muy aguda al marketing. Señala que las campañas de marketing muestran resultados preciosos, generando unas expectativas altísimas. Y luego llega la desilusión. Claro. Cuando el usuario intenta replicarlo y falla, se frustra. Dani García cuenta la anécdota perfecta. Tras pelearse con el código para pasar el archivo a formato GIF, resulta que el gato aparece, el brazo está en su sitio, pero el pobre animal está completamente congelado. No se mueve. Como él mismo dice riéndose, cosas del código. Es vital mantener este escepticismo empírico frente a los anuncios publicitarios. Aunque no todo fueron decepciones. Jordi recomendó una herramienta llamada CADAM para el diseño CAD en 3D paramétrico, combinable con este nuevo modelo. Sí, en contraste con las opciones más limitadas de Canva que señalaba Manel Suengas. Hay un ecosistema enorme, pero cuanto más capaces son estas herramientas, más riesgos conllevan. Y eso nos lleva a las corrientes de fondo más serias de la semana. La privacidad y la filosofía. Hubo un escrutinio muy necesario a la letra pequeña y la protección de datos. Juanjo de Haro compartió un artículo sobre eso. Y luego, Corto Maltés trajo a colación las orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la inteligencia artificial agéntica. Un tema delicadísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto de agéntica y por qué asusta tanto a nivel legal? Pues mira, la IA tradicional es reactiva. Tú le pides algo y te lo da. La agéntica, sin embargo, actúa como un agente autónomo. Le das un objetivo y puede navegar, leer correos, enviar peticiones y tomar pequeñas decisiones de forma autónoma. Actúa por su cuenta. Eso es. Desde la perspectiva de la protección de datos en un entorno escolar con menores, un sistema que toma decisiones y cede datos a terceros por su cuenta es un campo de minas legal absoluto. Lo legal. Y abordó el impacto cognitivo y ontológico. Marianela compartió un artículo de Pablo Peñalver sobre qué ocurre en el cerebro cuando usamos estas herramientas. Y frente a los miedos neurocientíficos, vimos propuestas pedagógicas espectaculares. Carlos Bravo Reyes propone simuladores narrativos basados en clásicos como El viejo y el mar. Me pareció fascinante. ¿Cómo funciona eso en la práctica? El estudiante asume el rol del pescador protagonista y la máquina actúa como el océano y el pez. El estudiante toma decisiones narrativas basadas en el texto original y el entorno responde. Es un uso que fuerza la lectura profunda y el análisis crítico. Es brillante. Usar a Hemingway para interactuar con algoritmos. Pero prepárate, porque la conversación tocó techo con un concepto que rompió los esquemas del chat. El artículo de Infobae que compartieron Juanjo de Haro y Xavi Vidal. Llamar a esto un sujeto no humano inteligente no es antropomorfismo barato. Argumenta que debemos verla como una tercera categoría ontológica. Es un debate filosófico enorme. Históricamente dividimos el mundo en seres vivos con conciencia y objetos inertes sin agencia, como un martillo. Esta tecnología rompe esa dicotomía. No está viva, pero tiene agencia autónoma y procesamiento lógico. Claro, no se puede clasificar en el mismo cajón que un martillo. Es una entidad nueva. Y se insta a debatir este tema seriamente y sin prejuicios. Nosotros mantenemos una postura imparcial sobre si esto tiene sentido o no. pero exponer la reflexión es fascinante. Plantearse qué es exactamente esta tecnología con la que los niños van a crecer es el primer paso vital. Y resulta poético que, en medio de discusiones sobre entidades no humanas, lo que realmente mantiene unidos a este grupo es la empatía. Totalmente. Y la comunidad y el apoyo mutuo son clave aquí. Quiero hacer un pequeño homenaje a Cespíritu. Miquel Ángel F. compartió todos sus materiales de formación de forma totalmente desinteresada con Mercefeu. El objetivo era que Merce pudiera convencer al equipo directivo de su centro para impartir formación el próximo curso. Y funcionó. Merce volvió al grupo emocionada agradeciéndolo porque el equipo compró la idea. Hemos recorrido un viaje alucinante hoy. A modo de síntesis, ¿cuál sería la foto fija de esta semana 8? La semana 8 nos muestra a un colectivo docente construyendo el avión mientras lo vuelan. Están lidiando con fallos de código en GIFs de gatos y configuraciones de administrador, al mismo tiempo que se enfrentan a debates sobre la privacidad de la IA agéntica y si la tecnología es una nueva forma de entidad inteligente. Construir el avión mientras lo vuelan. Menuda imagen. Ha sido un placer hacer esta inmersión a fondo. Y antes de cerrar, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire para quienes nos escuchan. Adelante. Si la educación está pasando de la memorización a la interacción colaborativa con inteligencias no humanas, ¿qué sucederá con la definición fundamental de aprendizaje? Cabe preguntarse si las futuras generaciones medirán la inteligencia no por lo que el cerebro almacena, sino por la capacidad de negociar, empatizar y crear junto a entidades que operan en una categoría ontológica completamente distinta a la nuestra. Si la memoria y el trabajo pesado residen permanentemente fuera de nuestro cuerpo, acabaremos siendo una especie de routers biológicos cuya única función será conectar ideas. Ahí queda eso para darle unas cuantas vueltas. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando el exceso de información en este mundo tecnológico. Hasta la próxima inmersión.